Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada con La Rosa de los Vientos, con tertulia, con muchas otras cosas. Con los saludos de todo el equipo, Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os presentamos para esta madrugada los siguientes contenidos. Por ejemplo, os vamos a contar cuál es la historia real, porque hay una historia real, de El Exorcista. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y además es muy oportuno hacerlo ahora porque hace unos días se celebró en la Universidad de San Luis una reunión de sacerdotes católicos para debatir el problema de los exorcismos, que es un tema que está preocupando y ocupando mucho a la Iglesia Católica últimamente. Y lo interesante es que en esa reunión uno de los temas estrella fue la historia de Robbie, la verdadera historia del joven, un muchacho de 13 años, que inspiró la película protagonizada en 1973 por Linda Blair. Y lo más interesante además es que varios de los sacerdotes que participaron en esta reunión habían tenido una vinculación directa o indirecta con el caso. También os vamos a hablar de algo que han desarrollado algunos científicos, una fórmula que teóricamente... Buenas noches, Juan José Sánchez Toro. Hola, buenas noches, Bruno. Que teóricamente demostraría que Dios existe. Pero muy teóricamente, porque eso es lo que han estado diciendo las agencias en esta semana. El titular podría ser algo así como: investigadores prueban la existencia de Dios con un programa de ordenador. Un programa de ordenador, además, de un, no, estamos hablando de un portátil de Apple. Y en principio... Hombre, evidentemente. Si demuestra la existencia de Dios, no va a ser un PC. Tiene que ser un Apple. Claro, aquí la marca es muy importante. Pues sabemos quién nos patrocina, la divinidad. Y bueno, pues en principio son unos investigadores de la Universidad Libre de Berlín en Alemania y otro de la Universidad Técnica de Viena en Austria, los que han utilizado un famoso teorema dedicado a Dios, hecho por el filósofo y matemático Kurt Gödel, que precisamente trataba de demostrar desde los años 70 la posible existencia de un ser superior. La cuestión es, como digo, si realmente lo han confirmado o no, estamos simplemente hablando de un ejercicio intelectual. También os vamos a hablar del descubrimiento de nuevas, más ciudades perdidas. A Lorenzo Fernández al otro lado del hilo telefónico, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues efectivamente, tenemos que decir que la última en descubrirse está en la cordillera de Amambay, que está al noreste de Paraguay, al oeste de Brasil, en una de esas regiones que yo creo que más mitos y más leyendas han despertado, ¿no? La región del Mato Grosso. Dice la tradición que el que entra allí no sale, pero de momento nadie ha entrado, simplemente se ha sobrevolado y se ha descubierto que hay algo lo suficientemente interesante como para que hoy hablemos de ello. Y a propósito de restos arqueológicos, algunos que demuestran una población extendidísima en el tiempo a lo largo de diferentes milenios. Silvia Casasola, en los Alpes franceses. Exactamente, lo que dicen estos arqueólogos, que demuestran que había asentamientos de humanos hace 8.000 años atrás, es que es muy raro, porque claro, no es normal que a 2.000 metros o más de altitud puedan convivir estas personas. Y vamos luego a desarrollar cómo lo hicieron. Y desde ya mismo seguimos a través de Twitter, Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta, nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos, también a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Esta madrugada también tendremos el embuscador, hablamos sobre, se va a celebrar dentro de muy pocos días en la Feria de Madrid, una reunión internacional relacionada con el mundo del videojuego, y en la sección Un Mundo Feliz hablaremos del mito de la caverna de Platón, de cómo la realidad no es tal y como la percibimos, y de cómo el libro Espejismo, del autor Hugh Howey,

Exacto. Y podéis buscar la agenda completa porque habrá concursos de cosplay, tendrá lugar la Liga Nacional de Robótica, habrá carrera de coches sin conductor, luchas de robots, combates de sumo, se enfrentarán ahí los robotitos empujándose uno al otro a ver si lo sacan del tatami. También se va a explicar a los asistentes cómo pueden construir sus propios robots empleando piezas de hardware libre. Bueno, estos talleres, la Liga Nacional de Robótica, se dará cita los días 9 y 10 de noviembre. Habrá conferencias también, por ejemplo, el viernes 8 a las 5 de la tarde. ¿Qué peso económico y social tienen hoy los videojuegos? Será una de las preguntas que se plantearán. ¿Hacia dónde va el sector de los videojuegos? Y a las 7 menos cuarto hay otra charla, conferencia, Mujeres en la Industria del Videojuego. Interesante. Como os digo, desde el jueves 7, en principio para profesionales, viernes 8, 9, sábado, domingo 10, Madrid Games Week. Un total de 23 empresas se darán cita con sus expositores en la feria, entre ellas Sony, Microsoft, Nintendo, Activision, Electronic Arts. En la Madrid Games Week, por cierto, ya que hablaba ayer Raúl de Pokémon, bueno, pues se va a presentar el último fenómeno de venta, se va a hablar del Pokémon X, Pokémon Y, que en su primer fin de semana en el mercado vendieron más de 4 millones de copias. En total, como os decimos, 16.000 metros cuadrados, 23 empresas, se podrá jugar a 150 juegos distintos, algunos de ellos no han salido aún en el mercado, y habrá en total 550 puestos de juegos repartidos por esos 16.000 metros cuadrados. Eso sí, todo ello por el módico precio de 9,50 euros la entrada y el día. Ha sido un poco la polémica. ¿Realmente tenemos que pagar? ¿No tenemos que pagar? Bueno, pues... Como bueno, cualquier feria de IFEMA, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunas que son gratuitas, hay unas que son gratuitas, o puedes conseguir la entrada de alguna manera para entrar de manera gratuita. Bueno, pero hay los días que son para profesionales, que no son nada gratuitas, que los profesionales están empleando su trabajo y haciendo dinero para otros, y luego están los días de pago en algunas. Cada feria tiene su... Sí, aquí te echas unas partiditas, que no está mal, y pruebas videojuegos que aún no han salido, bueno, no está mal. Ahí está, la Madrid Games Week. Pues claro que hay que pagar. Hablando de videojuegos, hace poquito leíamos en Portal TIC que la industria del videojuego podría sufrir una crisis similar a la de 1983. ¿Motivo? Pues saturación en el mercado. En los años 80 el mercado de los videojuegos se saturó debido a una enorme proliferación de consolas y de videojuegos, leíamos en Portal TIC, y este estudio no era de Portal TIC, sino que lo había publicado Digital River y lo daba a conocer Games Industry. Bueno, los datos dicen que el 79% de los usuarios en la actualidad tiene una videoconsola, y no solo eso, sino que quienes tienen consola tienen de media dos consolas y media, o sea, más de dos consolas. Así que ante esta proliferación de videoconsolas, de videojuegos, los consumidores podrían mostrarse reticentes a añadir más dispositivos a su salón, dice el estudio, que constata además cómo actualmente hay un mayor número de jugadores que nunca y que tienden hacia plataformas más versátiles, multifunción, que sirvan para hacer muchas cosas, por ejemplo el PC o dispositivos móviles. Por ejemplo, en 2008 el 42% de los jugadores, de quienes jugaban a videojuegos, utilizaban principalmente la videoconsola, la consola como plataforma para jugar, el 42%. El 37% optaba por el PC y el 5%, los menos, los poquitos, preferían dispositivos móviles. Había poquitos, bueno, no, ya había entonces, fijaos, la Game Boy hace años. Bueno, pero como tal, la Game Boy es una consola, dispositivo móvil, un smartphone. En 2013 hay más smartphones, con lo cual ya se utiliza más esos dispositivos móviles. El 13% juega a los videojuegos con su teléfono móvil. El 36%, atención, lo hace con la consola. Y el 51% lo hace con el ordenador. Es decir, que la gente que utiliza la videoconsola ha caído mucho. Bueno, mucho, un poquito, un 6%. Por tanto, en 2008 la gente utilizaba videoconsolas, en 2013 más los ordenadores. Tenemos ya los resultados de algunas de las grandes empresas del mundo de lo digital, los resultados del trimestre, los resultados económicos. Venga, tres grandes nombres. Facebook, que gana 312 millones de euros en el tercer trimestre, que no está nada mal. También era noticia esta semana porque la empresa de Mark Zuckerberg negociaba la posible compra de los canadienses BlackBerry. que como sabéis, pues están de capa caída y bueno, pues intentándolo poner más o menos bonito para que alguien llegue y lo compre. Google también era noticia esta semana porque ponía a la venta su nuevo Nexus 5, nuevo terminal, y actualizaba el sistema operativo KitKat en su versión 4.4, no disponible en todos los dispositivos con Android, pero por supuesto sí el nuevo terminal Nexus 5, con novedades poquitas, más de rendimiento y no tanto de funcionalidades. Y otro nombre, hablando de trimestre, que cierra, pues Apple, que cierra con caída. Primera caída en los beneficios, leíamos, beneficios anuales en 11 años. El cuarto trimestre cayeron sus beneficios un 8,5% con respecto al mismo trimestre del año 2012. Ha sido noticia Apple también porque reconocía esta semana un número limitado de iPhone 5S con problemas de batería. O bien cargaban más lento de lo normal o la batería volaba, ¿sí? Literalmente desaparecía eso, pasaba de 100 a 0 en 0, no obstante, dice Apple que ya está o ha contactado con los usuarios afectados por este problema para poner a disposición de estos clientes un terminal de reemplazo, como suele ocurrir cuando ha habido algún problema. Directamente no preguntan, te dan uno nuevo y retiran el defectuoso. Por cierto, que hablábamos la semana pasada del nuevo sistema operativo, el 10, como algún oyente nos ha dicho, sí, la X es la décima versión sistema operativo llamado Mavericks. Bueno, pues Western Digital, que es una marca de discos duros, ha mandado una notita a ciertos clientes advirtiéndoles, diciéndoles a los clientes, bueno, dear valued customer, a los más importantes, debería hacerlo para todos, que se han detectado ciertos problemas, y es que al conectar estos discos duros de Western Digital al nuevo sistema operativo Mavericks de Apple, pues los datos volaban, se borraban del disco duro, con lo cual están recomendando no utilizar su software de momento, no actualizar a Mavericks, y si actualizas a Mavericks, pues aguantarte un poquitito que hayan encontrado la solución para poder hacer copias de seguridad en nuestros discos duros Western Digital junto al sistema operativo Mavericks. Y hablando de seguridad en aviones... Exacto, desde hace 10 o 15 años aproximadamente nos dan la tabarra cada vez que nos subimos a un avión. Apaguen sus dispositivos móviles, es decir, cualquier cosa, el ordenador portátil, que encima hay que enseñarlo en el túnel de seguridad como si fuera a esconder una bomba. Después hay que apagar los teléfonos móviles, aunque tengan un modo avión, nunca se sabe. Esto que, ¿cuál de las dos opciones tenemos que escoger? Bueno, pues parece que se van a relajar, o eso dicen algunos, que se van a relajar las normas de seguridad relacionadas con esos dispositivos móviles. Tenemos la noticia publicada en TecnoExplora, podéis buscarlo en la web de Antena 3 y encontraréis ese titular, que los pasajeros de vuelos internos en Estados Unidos van a poder hacer uso del teléfono móvil durante todo el vuelo, incluso durante el despegue y el aterrizaje. Cuidado, con limitaciones en modo avión, es decir, no se va a permitir llamar por teléfono en el momento del despegue o el aterrizaje, pero perfectamente puedes tener tu dispositivo conectado, encendido. ¿Para qué? Pues para leer un libro electrónico, para ver películas, escuchar Spotify, bueno, para lo que queráis. Ahora, que tiene incluso el avión tiene servicio Wi-Fi, te puedes conectar a la red Wi-Fi, pues también vas a poder utilizarlo. Mientras no lo utilices, ya, pues utilizando la red 3G, de antenas, en tierra. En cualquier caso, como os decimos, pues ya podéis utilizar el teléfono móvil o también el e-book, el libro electrónico. En principio, está previsto que ya, pues levantado el veto, pues las compañías aéreas poco a poco vayan permitiendo hacer ese uso, pero a finales de 2013, ya en 2014, pues se permitirá y se regularizará, se verá como una cosa normal, como decimos, en vuelos internos en Estados Unidos, y esperemos que luego ya, como suele ocurrir con estas cosas, primero en Estados Unidos y al final llegará aquí, al viejo continente, que dicen ellos, la noticia, y podamos, incluso, pues ¿por qué no?, hablando de videojuegos, jugar a videojuegos, sí, a videojuegos. ¿Qué opinas? Potencia de gráficos, razonablemente entretenido argumento, el perro está bien concebido y los ambientes son atractivos. Pero no me interesa un juego en el que un perrero regordete sea el malo. Ni a las chicas les gustaría este juego. Lo siento, amigo. Ya, pero espera, Herbert, espera. ¿Y si le pongo un villano mejor? ¿Alguien a quien realmente pudieras odiar? No es el odio lo que importa, sino el deseo de aniquilar. Tremenda la frase, también un cortecito, ya que hemos comenzado con 101 dálmatas, pues con él concluimos. En la película es un chaval, es un genio, videojuego que coge, si es bueno, triunfa en el mercado. Martín Espósito, muchas gracias. La semana que viene mucho más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta sección tiene el nombre de una de las novelas que son, desde luego, una de las más importantes distopías de la historia de la humanidad y de la historia de la literatura. Las realidades más siniestras sobre el futuro se hacen reales y se convierten en factibles en un mundo feliz. Pues bien, así se llama esta sección que hoy, más que nunca, va de literatura y de distopías. Un mundo feliz. En el fondo de la cueva había un grupo de hombres encadenados. Eran prisioneros, se encontraban al final de la cavidad, atados, mirando siempre en la misma dirección. Todo lo que veían era la realidad. No había otra, no se les proyectaba otra. Sus cabezas estaban orientadas hacia una de las paredes en donde veían a su mundo, lo que creían que era el mundo. No podían girarse ni mirar a otro lado. En la caverna entraba algo de luz, era la que proyectaba una hoguera. Por delante pasaban hombres con objetos y el reflejo que proyectaban en las paredes de la cueva era lo único que veían. Eran sombras, reflejos, pero era todo lo que veían, era la verdad. Uno de los prisioneros fue invitado a salir al exterior. Atravesaría la cueva, subiría por la escarpada cuesta, saldría al exterior, vería cómo eran los objetos cuyas sombras se proyectaban en la gruta, vería la realidad, se vería cómo esa realidad no era exactamente como la veía desde el fondo de la caverna, y después retornaría al interior de la gruta, volvería con el resto de prisioneros y les haría ver la verdad, ver cómo eran las cosas que estaba sintiendo, y les haría ver que lo que sentían era solo eso, sentimiento, pero que detrás había una realidad distinta, una realidad que había visto gracias al uso de la razón. Y así volvió junto a los otros prisioneros. Se burlaron de él. Ninguno le creyó, pese a que intentó liberarlos de sus cadenas para que contemplaran la verdad de las cosas. Pensaron que se había vuelto loco, que la luz del sol le había cegado, que había perdido el sentido común. El mito incluso presenta el hecho de que los hombres encadenados y que solo veían un reflejo distorsionado de la realidad pretendían matar al compañero que se había liberado de las cadenas y que había visto cómo eran en realidad las cosas. Este relato no es otro más que el mito de la caverna de Platón, que relata en su obra República. Es el más importante jamás escrito. Perdura hasta hoy, perdura quizá porque sabemos que narra cómo son las cosas y cómo muchas veces elegimos ser los prisioneros, elegimos seguir atados y amordazados ante la posibilidad de que sepamos qué ocurre en verdad, qué hay detrás de las cosas. It's a god-awful small affair. Acaba de publicarse en España un libro que viene avalado por un gran éxito de crítica y público. El libro se titula Espejismo. El autor es Hugh Howey. Primero alcanzó un enorme éxito a través de Internet. Rompió así un mito, el mito de que las obras que nacen y crecen en la red solo alcanzan un pequeño recorrido. El suyo, sin embargo, fue grande. Después, todas las editoriales del mundo se lanzaron a por él y las grandes productoras de cine. Uno de los directores más laureados del planeta, Ridley Scott, se ha fijado en él y va a hacer una película a propósito de su relato. En un relato que todos los analistas califican de distopía, una distopía que sitúa un mundo futuro que se forja como se forja porque los hombres vivieron en esas sombras y porque decidieron meterse en la caverna, una caverna que se hizo real cuando el planeta ya era inhabitable. Así, todos los habitantes se metieron en un silo bajo tierra. Cuando vino a España no perdimos un segundo y decidimos conversar con él. Había sido marino, había recorrido el mundo, había sido librero, lo conocía todo sobre esas otras distopías, sobre George Orwell y su obra 1984, sobre su gran hermano, sobre Aldous Huxley y su mundo feliz, obras que en realidad no hacen sino presentar con alegorías situadas en el futuro mitos como el de la caverna de Platón. Yeah, absolutely. Plato's cave analogy was one of the absolutamente, la analogía de Platón de la caverna fue una gran fuente de inspiración para esta historia. We can only see the shadows of the world. We can't see the solo podemos ver las sombras del mundo, no podemos verlo todo nosotros mismos. And our challenge is to go out and travel the world and see it for ourselves. Para nosotros el reto es el poder salir y viajar y verlo con nuestros propios ojos. I don't think we'll ever know complete truth, but we can approximate it. No creo que nunca lleguemos a la verdad absoluta, pero podemos aproximarnos, y cuanto más nos acerquemos, mejor. Hugh Howey habla pausado, es tranquilo, irradia seguridad e irradia ganas de demostrar al mundo lo que siente tras recorrer el planeta entero, tras visitar aquellos lugares sobre los que solo sabía gracias a la televisión y los medios de comunicación, lugares sobre los que tenía una imagen que finalmente no se correspondió a la realidad. Visitó América del Sur, el Caribe, África, Asia. En algunos sitios la situación era dura, pero la alegría de las gentes que se encontró y la situación de esos países le llevó a la conclusión de que todo lo que sabía hasta que estuvo ahí venía dictada por una pantalla, una ventana al mundo que mostraba solo una parte de ese mundo. Es por ello que en su libro, En espejismo, se hizo esta composición de lugar. La humanidad ya no puede vivir sobre la superficie. El aire está viciado, la contaminación ha llegado a un punto que es incompatible con la vida humana. Así, los hombres construyeron un silo, un mundo bajo tierra, una tierra B, una realidad bajo tierra, desde la cual solo se veía el mundo exterior mediante una ventana, un orificio que está en la parte superior del silo, algo parecido a una claraboya que es cualquier cosa menos clara. En el silo hay 10 niveles, hay entre ellos una estratificación muy cerrada. Los que están arriba mandan sobre los que están abajo, gobiernan quienes están más cerca de la superficie y son gobernados los que están más lejos de la luz. Para mí el silo representa todo el mundo entero en el que vivimos. Lo que es inhospitable es todo el mundo que nos rodea, es el universo entero. De manera que solo tenemos esta pelotita dentro de la que vivimos. That's what the silo represents. Y eso es lo que el silo representa. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros recursos. And we have to treat each other well. Tenemos que tratarnos muy bien los unos a los otros. We're all we have. Porque somos lo único que tenemos. Yeah, it's a layout that represents class. Sí, es una distribución que representa la clase. Tienes la clase alta, la clase media, la clase baja. And I've worked in a lot of different industries, and I think he trabajado en muchas industrias. As a society, need to value all the classes and what they contribute. Igual que una sociedad necesita un valor. Some of the happiest I've been in my life is working manual labor and construction. De lo más feliz que he sido en mi vida ha sido cuando yo trabajaba en la construcción. Esta es la gente que construye el mundo y hacen que opere. And I don't think we celebrate that enough. Y yo no creo que celebremos esto lo suficiente. Y es que ese silo del que nos habla Hugh Howey, es una alegoría del mundo. Y lo representa tal como lo representaba el mito de Platón. Afuera ocurren cosas que no imaginan los esclavos, que solo saben de lo que pasa allí cuando alguien es condenado para limpiar la ventana que mira al mundo. Un mundo que los condenados, cuando tienen que salir, se quedan allí porque mueren en el intento. No pueden informar a los que están dentro. Y es que los poderosos siempre, sea el futuro que sea, pase lo que pase, siempre intentarán lo mismo, fabricar leyes que nos den la sensación de que vivimos en libertad y justicia, pero que no es tal, sino un intento por mantener el status quo, por mantener las cosas tal como están, estáticas. The government in this book is holding people down, and el gobierno de este libro está reprimiendo a la gente. Y hay un peligro en el mundo en el que viven. Pero si buscan la verdad e intentan derrocar al gobierno, las cosas se podrían poner incluso mucho peor, que es mucho de lo que estamos viendo en las revoluciones de hoy en día. El derrocamiento de un dictador y el resultado siendo peor de lo que había antes. El reto es descubrir la verdad sin hacer que el mundo se vuelva más peligroso. Bueno, en este libro no te das cuenta de lo que está pasando fuera del silo, pero en el mundo en el que vivimos estas reglas desde luego existen. Y desde que he escrito este libro he escuchado hablar mucho sobre, por ejemplo, el proyecto de la NSA en Estados Unidos, donde el gobierno está recopilando datos privados de la gente. Like fiction, but if you look at North Korea, es horripilante lo verdadero que puede ser esto en ciertos sitios, porque si por ejemplo miras el efecto de Corea, hay cosas que están realmente pasando en el gobierno allí. Y es que vivimos en un mundo que era como aquella caverna. Quienes quieren contar la verdad son peligrosos y serán eliminados. Entrarán en una deriva en la que solo les gobernará el miedo de quienes están asentados en sus precipicios. Pero esos son unos precipicios a los que no se asoman, a los que no quieren asomarse, a los que impiden asomarse. Allá de quienes quieran hacerlo, allá de quienes tengan el valor para volverse desde el filo, para contar qué ven. También lo dijo José Saramago, autor de una novela titulada La Caverna. No era sino una puesta al día de ese mismo mito o un mundo en el cual la fuerza del presunto desarrollo estaba acabando con la vida humana. El auténtico sentido de la palabra, con mayúscula, pero por voluntad propia. Intenté respirar. Y es que estamos rendidos, nos han rendido, hay una colaboración. Los unos no pueden sin los otros, por eso en el mito de Platón los prisioneros deciden acabar con quien se ha encontrado un camino hacia la verdad. Todos estamos ciegos, decía Saramago, todos estamos ciegos y todos somos ciegos, pero es que podemos ver. Somos ciegos que solo pueden ver. Ahora aparece esta nueva distopía de Hugh Howey. Invita a eso, invita a ver. Pero eso sí, ya lo habéis escuchado, es un optimista, cree en el hombre y cree que si todos iniciamos un cambio, podemos llegar a transformar el mundo. I'm an optimist. Yo soy un optimista. Pero para mí el mundo mejora porque nosotros luchamos por hacerlo mejor. So the challenge is to be thankful of the progress that we've made. Los retos que nos suponen, que nos supone el estar agradecidos del mundo que hemos construido, nos hace querer luchar para tener un mañana mejor. Sección Un Mundo Feliz, llegamos al final de este programa, al final del programa del domingo, madrugada de lunes. Volveremos el próximo sábado, pero antes de que sean las 4 de la madrugada en Onda Cero, os contamos alguna cosita más. Por ejemplo, el concurso que tuvimos ayer, tuvimos el programa tan apretado que al final no tuvimos ni siquiera unos segundos para decir quién ganó ese concurso respecto al personaje oculto. ¿Habrán dormido los participantes? A los que, por supuesto, les damos las gracias por participar cada noche del sábado en el concurso del personaje oculto. Bueno, pues el ganador de la noche de ayer fue Ángel Gabay, de Twitter. Así que nada, enhorabuena, ya sabes, envíanos la dirección a rosa.vientos@onda0.es. Lo dicho, nosotros, la Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Carlos Rodríguez nos cuenta ahora todas las noticias, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo. Y luego llega con No Son Horas José Luis Salas, ganador de la Antena de Oro. Él, todo su equipo y el programa No Son Horas es el flamante ganador de uno de los premios más extraordinarios, fantásticos y laureados de la historia de la radio española. La Antena de Oro que ha ganado José Luis Salas con No Son Horas, y ya lo dijimos ayer y lo volvemos a decir hoy, las felicidades y las felicitaciones de parte de todo el equipo. Un abrazo, buena semana.